Por primera vez, aunque ya los he escuchado en muchas ocasiones. Ya nos has escuchado y seguramente también te han leído en nuestro Al Margen. En mi querida Al Margen. Cada vez que me toca hablar de los primeros pasos de mi experiencia en el oficio como periodista, siempre cuento esa experiencia, ¿no? Con Al Margen. En los primeros números, una vez que me la crucé, yo estudiaba en Entre Ríos, después me la crucé en la calle, ahí en Bariloche, y claro, se dio la oportunidad de conocer al equipo, me invitaron, yo tenía 19 años, ya eran los primeros números de Al Margen, y me invitaron a una reunión, un encuentro del equipo editorial, y para mí era, no podía creerlo, ¿no? Que me abrieran las puertas, que me invitaran, que me enseñaran tantísimo, la verdad que siempre agradecido por esas oportunidades, ¿no? Bueno, y ahora contanos qué vas a andar haciendo por Bariloche nuevamente. Ahora desde La Pampa, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí, estoy viviendo en este momento en que tenemos un tanto alma nómade, porque hemos vivido en otros lugares. Hace ya un par de años estamos en un pequeño pueblo, muy pequeño pueblo del sur pampeano, y fuimos invitados como Angular, que es la plataforma de periodismo narrativo en la que formo parte, la que soy como editor también, periodista, a formar parte, nos invitaron al festival, ¿no?, de periodismo narrativo y disidente que viene, lo decías vos, durante la semana y que viene, y vamos a disfrutar del encuentro con otros colegas que tanto queríamos hacerlo, ¿no?, nuevamente un festival con presencialidad, y aprovechando la ocasión también para presentar Sin Piedad, que es un libro de crónicas, una antología de crónicas de diferentes viajes que he realizado a través de toda Sudamérica a lo largo de los años también, ¿no? Uh-huh. Contanos un poquito, aunque sea de este libro, ¿qué cuenta, por ejemplo, aunque sea un poquito? Te cuento un poquito, sí, es una alegría poder hacerlo y poder llevarlo a Bariloche, ¿no? Porque es de alguna forma también un genio de Sin Piedad, este libro de crónicas que es retrata las postales no tradicionales, las imágenes no turísticas de nuestra Sudamérica profunda, ¿no? Esos lugares que muchas veces quedan al margen, marginados, que suelen ser silenciados en muchas ocasiones, pero que tienen historias que nos enseñan y tantísimo. Es un viaje mayor a través de toda Sudamérica y se llama Sin Piedad porque también es un viaje a las sombras de la compasión sudamericana. A través de los años y por experiencias en el oficio tuve la oportunidad de realizar coberturas en diferentes países en situaciones hostiles, ¿no? De conflictos, de crisis o de desastres y en la respuesta humanitaria también solidaria a esas situaciones tan críticas. Y en esos viajes, en el camino, nos fui encontrando con historias, con personas, con familias que hicieron que revisara tantísimo, ¿no?, lo que yo creía, las prácticas justamente en las que creía, ¿no? Y revisara justamente también todas nuestras formas de entender la solidaridad, la piedad y de practicarla también. Por eso el título del libro, ¿no? Bueno, a esta presentación se puede ir, es un evento presencial gratuito, el viernes 19 de noviembre a las 11, en un hotel que está acá en Bariloche, en Pioneros al 2600, es el hotel Winit. Ahí van a poder participar y preguntar, ¿cómo va a ser la...? Es una invitación, es libre y gratuito. Si no tengo mal entendido, creo que también es por cuestiones de aforo, hay que registrarse, pero es gratuito. Pueden entrar en, lo pueden buscar y lo pueden encontrar como Festival de Periodismo Narrativo y Disidente. Y ahí van a ver toda la programación. Como bien lo dijiste, el viernes a las 11 de la mañana no vamos solamente a estar presentando Sin Piedad, sino también tengo el gusto de estar acompañado por una colega amiga que se llama Ángeles Alimandi, que también va a presentar su libro, Rally de Santos. Así que los dos vamos a estar presentando nuestras obras ahí en el festival. Para mí, claro, ¿no?, con una emoción doble por presentarlo por primera vez en Bariloche, que es mi ciudad natal. Yo soy nacido y criado allí y tengo, bueno, mi familia y gente muy querida por allá, y es la primera vez que lo presentaría en Bariloche, así que los invito y es un gusto poder hacerlo, ¿no? Muy bien, y ya que estamos, contanos un poquito del proyecto de Angular, cómo surgió, cuándo y qué es y quiénes lo integran. Bien, Angular es, como se asemeja con el libro también, es una plataforma de periodismo narrativo que se especializa en la cobertura de conflictos, de crisis y de desastres, y de la respuesta humanitaria también a esos desastres. Nosotros con un grupo de colegas, amigos, nos conocimos en el camino también y nos fuimos especializando con los años en esto, ¿no? Que no es tan habitual en habla hispana, al menos, periodistas que se hayan especializado en este tipo de coberturas, en situaciones particulares y que nos hayamos podido entrenar en este área. Y vimos que había una necesidad de contar con un espacio así, como Angular, que narrara justamente estas coberturas, estas historias que muchas veces quedan relegadas, y hacerlo desde el periodismo narrativo, y así lo conformamos. Estamos dispersos, somos un grupo de colegas muy amigos que vivimos en diferentes lugares del mundo. Pablo, que está en Barcelona, Bruno, que estuvo hasta hace muy poquitito en México, ahora volvió a Argentina, y Kevin, que está en Entre Ríos, yo que estoy en el sur pampeano, pero que tenemos la oportunidad de encontrarnos con las prácticas del oficio también, en diferentes viajes y en las coberturas que hacemos, y también desde la virtualidad, que es lo que nos toca, ¿no? Y ahora tenemos estas oportunidades de estos espacios de encuentro, como el festival también, para poder volver a vernos y repensar juntos la comunicación y pensar en un periodismo colaborativo, ¿no? Que rompa con esas lógicas tradicionales que existen, donde pareciera imperar siempre la competencia y donde vemos muchas veces al otro, un colega, muchas veces como justamente es así, ¿no? Como una competencia. Nosotros buscamos que el sitio rompa con esas lógicas, incluso desde la gestación de los proyectos y de las coberturas. Creemos en la comunicación hecha en el encuentro, ¿no? En el vínculo con el otro, y tratamos de que así sea traducido en diferentes formatos, ¿no? En crónicas visuales, en documentales, en podcast. Ahí pueden darse una vuelta por Espacio Angular, así todo junto como suena, espacioangular.org, y podrán descubrir de qué les estoy hablando también. Bueno, Miguel, te vamos a despedir y agradecer este tiempo con nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Ojalá que podamos seguir articulando. Para mí siempre Al Margen es una casa especial, y ojalá que nos podamos encontrar por allí. Bárbaro. Bienvenido entonces a Bariloche, y bueno, que sea un evento buenísimo el de la presentación del libro Sin Piedad. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes. Su casa, que chinguen a su madre, cambiaron la chapa y ya no se ve la llave, chale, como que nadie más cabe, si la tierra es de todos, la tierra es de nadie, ni tuyo ni mío, menos un bolillo alzando la patita, chisquete amarillo, el vecino que ya no da la bienvenida, soñadores que ahora viven una pesadilla. Yeah, it's for the dreamers. So wake up, yo, the alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, yo, need to wake up dreaming, dreaming for freedom, think the alarm clock ringing. Wake up, yo, the alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, yo, need to wake up dreaming, dreaming for freedom, think the alarm clock ringing. Yeah. Dicen que Dios se ríe cuando le platicas tu plan. Qué buen sentido de humor tiene ese man, porque ya no hay chamba, ya se van de Tenochtitlan a Disneyland. Dueños de sueños americanos heredados a hijos, hijos mexicanos soñadores. Algunos sueñan al revés, como este gringo loco que canta en inglés. So I say to make America great, my friend, they're gonna have to make America Mexico again. All of these dreamers really could contend that they never cross the border crossed them. Wake up, yo, the alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, yo, need to wake up dreaming, dreaming for freedom, make the alarm clock ringing. Wake up, yo, the alarm clock ringing, ringing for freedom, make the wake up dreaming. Wake up, yo, need to wake up dreaming, dreaming. dreaming for freedom, but the long clock we need. The alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all need to wake up dreaming. Dreaming for freedom, but the alarm clock ringing. Wake up, y'all, the alarm clock ringing. Ringing for freedom, need to wake up dreaming. Wake up, y'all, need to wake up dreaming. Dreaming for freedom, but the alarm clock ringing. Say, wake up, y'all. Yeah, come on, you gotta wake up, y'all. Come on, you gotta wake up, y'all. Yeah, come on, you gotta wake up, y'all. Yeah, come on, you gotta wake up, y'all. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Los museos de todo el país abren sus puertas a una nueva celebración de su noche, la Noche de los Museos. En nuestra región, la continuidad de algunas medidas preventivas relacionadas con la pandemia por COVID obligó a los organizadores a plantear un mix entre actividades virtuales y presenciales, que se realizarán en más de 20 lugares de Bariloche, El Foyel, Ingeniero Jacobacci, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa El Chocón. Desde Al Margen conversamos con Ari Iglesias, quien preside la Asociación y el Museo Paleontológico, ubicado sobre la avenida 12 de Octubre, a metros de la Escuela 266 de Bariloche. Desde Al Margen conversamos con Ari Iglesias, quien preside la Asociación y el Museo Paleontológico, ubicado sobre la avenida 12 de Octubre de Bariloche, a metros de la Escuela 266. Su tarea de divulgación de la paleontología y la geología regional es a pulmón. La asociación como tal se formó allá en 1977, también se formó con todos aficionados a la paleontología, que era gente que en aquel momento se permitía colectar fósiles, o sea, no había leyes de protección del patrimonio, uh-huh. Y todas estas personas, conocían los yacimientos, iban a explorar y conectaban, y con la idea de que visibilizar el patrimonio paleontológico, toda la riqueza de fósiles que había en la región, promovieron el desarrollo de un museo que primero funcionó en la casa de uno de los socios, en 1977 estamos hablando. Después organizaron un pequeño museo en un lugar que lo había ofrecido la municipalidad, en el puerto San Carlos. Por ahí tuvo muchos años que no estaba el puerto, hasta que empezaron las obras del puerto y le pidieron que el museo se retire de ahí, porque necesitaban el espacio. Así que por varios años, todas las piezas, estuvo muy bueno eso, digamos, imagínate que son la mayoría eran aficionados, y bueno, lo que promovían era que el museo se realice. Entonces le dieron en custodia a la municipalidad durante casi 4 o 5 años todos los fósiles que había en ese museo para que se generara nuevamente el museo, ¿no? Así que estuvo mucho tiempo ahí en la Torre del Reloj, y hasta que en 1994 la municipalidad le cede como dato el terreno a la asociación, el que actual terreno que tenemos, y en el terreno había un galpón era una caballeriza de Parque Nacional, que también la sede de Parque Nacional, para el desarrollo del museo. En 1995 se inaugura el museo ahí. Ari, ¿y cuántas personas integran la Asociación Paleontológica Bariloche? Hoy, 110. ¿Son todos paleontólogos? No, por eso te digo que empezó con todos aficionados. Lo que pasó es que, bueno, la generación de ese museo y la concentración de estos fósiles en un lugar, promovieron a varios investigadores a venir a estudiarlo, y así de esa forma también se fueron asociando, viendo el esfuerzo que se hace desde acá. Y además yo, como paleontólogo, vuelvo a la ciudad de Bariloche, me hago cargo de la asociación como presidente, uh-huh. Y empiezo a hacer un poco más de esfuerzo en el sentido del desarrollo de la ciencia, y bueno, se incorporan numerosos más paleontólogos e investigadores a la asociación. ¿Qué joyitas tiene el museo? Digamos, todos los museos se caracterizan por algo, ¿no? Sí. O se deberían, sí, caracterizar por algo. Eh, particularmente particular el Museo Paleontológico de Bariloche, uno cuando dice paleontología piensa fósiles y piensa dinosaurios. Sí. Pero la región de Bariloche no tiene dinosaurios, no tiene rocas de esa edad, pero tiene rocas de otras edades, también muy viejas, que lo hacen muy particular también a toda la región y por eso también al museo. En particular, la riqueza mayor que tiene científica y paleontológica. Sí. La región de Bariloche está a nivel internacional, estoy hablando, ¿no? La importancia a nivel internacional de los fósiles de la región. Sí. Están centradas en, te diría, en tres lugares. Una, por un lado, por el lado de Picaricheu, Pichileufu, hay una flora súper diversa, es como si fuera una selva brasilera, una selva misionera, con un montón de plantas, ranas e insectos, que es súper diversa. Y también en la zona de Comayo hay lo que se llama megafauna fósil, que son grandes mamíferos gigantes, no en la era de los dinosaurios, es posterior, tiene 15 millones de años esa fauna, y bueno, las joyitas que como decías vos, el cráneo del Kelenquén, un par de huesos que se conocen, del ave del terror lo llaman, es un ave gigante de casi 2 metros 30, está preservada, el único cráneo que se conoce está preservado en este museo. También hay mamíferos chiquititos que también son bastante únicos y se exponen en el museo. Y bueno, la flora que también estaba hablando, la flora de plantas y fauna de insectos, tiene 50 millones de años, es mucho más vieja, y también da cuenta de la historia de la biota de Patagonia previa a la glaciación, a todo el periodo posterior que es de clima frío, ¿no? En ese momento, hace 50 millones de años, la Antártida estaba conectada con Patagonia y en toda la Patagonia y Antártida se desarrollaron floras y faunas de climas cálidos. Ari, para ir terminando, yo no sabía que la convocatoria a la Noche de los Museos es de ustedes. Surge desde la Asociación Paleontológica Bariloche. En el 2019 lo hicimos puramente nosotros y dentro de la asociación hay un comité de la organización, que somos 5 personas, y eso lo hicimos en el 2019. Ahora lo replicamos, pero claro, tenemos esta inconveniente por pandemia, sí o sí tenía que hacer actividades virtuales. Yo no soy muy ducho en la parte virtual, pero sí algunos otros del comité, y encontramos el apoyo desde el Instituto Superior Patagónico para el desarrollo de la página web. Ellos son la carrera de desarrollo de software, no solo, bueno, las cuestiones virtuales sí, pero también hay muchas presenciales, que la verdad que hay muchas instituciones que desde el momento inicial dijeron, para ese momento la apertura de la imagínate, 6 meses atrás, en pandemia, que bueno, para ese momento se iban a abrir un poco más y ya planearon las actividades presenciales, algunas puramente presenciales. La verdad que la elección de la Noche de los Museos generalmente es un fin de semana, en general en el mundo, porque la idea es que puedan visitarlo todas las personas que puedan, entonces no sea un día laboral. Claro. Justamente este fin de semana eran las elecciones, así que y por los inconvenientes que tuvimos en el 2019, que cuáles son los inconvenientes, y que las instituciones, sobre todo en lugares como aquí, que en la Noche de los Museos todavía no está planteada en agenda, si no lo hacíamos nosotros, no se hacía, ¿no? En los lugares, en las ciudades donde se hace frecuente ya todos los años, la gente lo está esperando y ya sabe que es el segundo fin de semana o por ahí, un fin de semana de noviembre. En todo el mundo se hacen distintos momentos, en distintos fines de semana. ¿Sí? Voces al margen. Ella vendrá. La la la la la. Y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. La la la la la. La la la la la. Dejará de aplastarme, dejará de verme solitario, besando mi almohada, solitario, quemando mi cama, solitario, esperándote. Siento que ella vendrá. Labios Hola, buenas tardes, noches a toda la comunidad de 33 de Mano. Muchas gracias al equipo que nos permiten este ratito para compartirles una actividad que vamos a estar haciendo. Mi nombre es Ayelen Cáceres, hago parte de Acercándonos Cultura, somos una editorial cooperativa, editamos libros y revistas y tenemos también una plataforma de libros digitales a partir de la cual podemos ofrecer los sorteos de los libros en este programa. Queremos invitarles en esta oportunidad a una actividad presencial que va a estar sucediendo el sábado 13 de noviembre entre las 12 y las 18 horas en el Bachillerato Popular Furilovche, que es un bachillerato, una escuela secundaria de jóvenes y adultos que funciona en calle Onelli y Osés, aquí en la ciudad de Bariloche. Así que están todos invitados a participar de esta jornada cultural que estamos organizando con muchísimo compromiso para el barrio y por el barrio. Gracias, los esperamos. Buenas a toda la audiencia. Desde el Bachillerato Popular Furilovche queremos invitarles a compartir una jornada cultural este sábado 13 de noviembre de 12 a 18 horas en el Bachi, en Onelio Cés del barrio 169 Viviendas. Vamos a estar compartiendo música, feria de libros, plantas y comidas ricas. Además, estaremos muraleando y embelleciendo nuestro espacio. Y también están abiertas las inscripciones para comenzar a estudiar el año próximo. Así que les convocamos a ser parte. 33 de Mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Mincheta Jorge Millán Pinquén, el Maitén, Guardia Meu, Mincheta Radio Petumo Guerein, Radio Mapuche Comunitaria. Mi nombre es Jorge Millán, pertenezco al pueblo mapuche y soy parte integrante del colectivo radial Petumo Guerein. Es una radio mapuche comunitaria que está aquí en la localidad del Maitén. Ya llevamos más de 10 años de estar en el aire. Es una radio que decimos como un sueño, ¿no? Un sueño que parecía muy lejano, pero por suerte, gracias al apoyo de compañeros que también están movilizados por el cambio de paradigmas en lo que es la comunicación, ¿no? En distintas partes del mundo, logramos que puedan apoyar nuestro proyecto y financiarlo, por lo menos en una etapa, ¿no? Hasta poder salir al aire. Transmitimos en el 88.7 de frecuencia modulada, Petumo Guelein, que significa aún vivimos. El nombre de la radio más que nada nace desde la intención, desde la necesidad propia de transmitir toda nuestra cultura, desde sonidos propios de nuestros instrumentos, que era impensable por lo menos escucharlos aquí en nuestra localidad por otros medios, cuando empezamos a transmitir eso, yo creo que pegó muy fuerte, particularmente en la gente mayor, porque afloraron recuerdos de la infancia, recuerdos de ceremonias, de espacios espirituales también, ¿no? En donde los instrumentos tienen un rol muy protagónico. También cubrimos todo lo que tenga que ver con información de los pueblos originarios, de luchas de derechos. Intentamos que nuestra agenda radial esté siempre orientada a esos temas que no son de disposición masiva de otros medios, cuyos objetivos son distintos, ¿no? La radio está ubicada en el Maitén, estamos a 80 kilómetros del Bolsón, a 35 kilómetros más o menos de Puyén, estamos en un límite entre el bosque y la estepa. La población de aquí en el Maitén pasa a los 5.500 habitantes, más o menos, sí, 5.500 más o menos, contando la gente que vive en la zona rural, que es un poco también nuestro objetivo inicial, ¿no? Poder llegar a las comunidades de alrededor como comunidad más numerosa. Podemos mencionar la comunidad de Vuelta al Río y después comunidades mapuche aquí alrededor, como la comunidad Cañío, la comunidad Sepúlveda, Peñiripil. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo al 02945-511260. También estamos en el Facebook, búscanos como FM Petumo Olein o a través del correo radio.petumoguelein@yahoo.com.ar. Gracias. Los medios comunitarios estamos en red por el aire Patagonia. Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Continuando con la serie en la que los poetas leen sus propios textos, estamos hoy con Carolina Vizcayart, poeta que reside en la localidad de Dinahuapi, en la provincia de Río Negro. Paradoja. Bienaventurada la sinrazón de los pájaros, sus inexactos modos de volar. La razón es un círculo. Ahí podría guardar mis alas, magníficas, impecables, después de todo. ¿Qué sé yo de los pájaros? Presente. Pacto con esta hora esférica, no detenerme en detalles, en cómo se estiran y deforman las ventanas iluminadas, la sombra de mi cara o el mate que sostengo. Hora burbuja, espejismo hipnótico, no pretenderé saber lo que hay detrás curvando mi cuerpo, las paredes, las fotos, todo es tan elástico, tan capaz de seguir resistiendo esta forma de hora. No me pondré a pensar en esas cosas inútiles de ver, como espejos, como libros sentidos sobre la mesa con dedicatorias muertas. No pensaré en las horas anteriores a esta, en ninguna. Hora esférica, pondré mi cabeza dentro tuyo, luego entraré entera. Seré parte de vos hasta romperme. No quiero nada ajeno a tus minutos. Déjame entrar y acurrucarme en tus paredes cóncavas, como en un útero. Lo que no se sabe también fluye. En esta tierra ingrata, sin memoria del agua, han crecido mis flores. Las raíces insisten y mis hojas esclavas, testigos de la lluvia, que se van sin remedio, reverencia en el cielo. Son tan necias mis partes, no me dicen su sueño. En esta tierra ingrata, sin memoria del agua, mis flores se abren con ternura a la lluvia, que nunca, nunca las moja, ni tiene la piedad de abandonarlas. La oca se enamora. Cae en el casillero. El hacedor, leyendo el mandato, vuelve 10 lugares hacia atrás. El hacedor tira los dados otra vez, avanza 2 lugares, vuelve a creer, resucita. Hoja cisne se nombra. De nuevo la suerte en el tablero mueve en su cuerpo de alas inútiles hacia el lugar que corresponde. Escrita en el rectángulo una extraña sentencia. El viento la tira hacia atrás, se le entristecen las plumas, de cisne a paloma de plaza innecesaria y hambrienta. Antes de la nueva jugada mira el tablero, ajeno, ajeno. El hacedor bosteza antes del próximo paso. Solo queda esperar lo que digan los dados, o puede ella, pajarito de Dios, jugar a mirarle la cara, a intuirle el pulso, a disfrutar el gesto del dueño de los dados. Estepa. El viento se lleva papeles de golosinas, plantas con raíces menudas, hasta piedras inexpertas. Arrasa en un continuo de mayo, estruendo de cólera, sabe que no le queda bien la palabra silvestre. Mientras levanta el cerco del vecino y hace dudar días enteros al cristal de mi ventana, el viento está escrito, pienso. Esta casa que me abriga tal vez sea una trampa que le tendía al destino, que jugara sus cartas de todos modos. Descosida, nací sin terminar, hecha a medias. La mollerita abierta, decía la enfermera, hay que cuidarla hasta que cierre. Los forceps no ayudaron. Por la grieta, sin prueba empírica, las certezas. En medio de esta jauría de escépticos que muerden cada tanto, mi carne a su vacío. Abierta como un tajo para siempre, a un canto sin oídos. Pájaros a punto de volar abren las alas y quedan dentro. Las grietas no son puertas, son parte de lo otro, eso que está y esa ausencia. Carolina Vizcayart, Río Negro. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Agradecemos a Acercándonos Cultura por el libro digital de todas las semanas que sorteamos entre socios y socias de la comunidad Al Margen. Esta semana el libro es Alienación Urbana y Neoliberalismo, de Luis Grisolia. Y va para la socia número 33, Belén Merev. Muchas gracias, Belén, por ser parte de esta comunidad. Y para quienes estén interesados o interesadas en saber de qué se trata, les invitamos a visitar nuestro sitio web almargen.org.ar. En la parte de Comunidad Al Margen se van a poder enterar cómo ser parte. Voces Al Margen. Y en el arranque de la segunda hora de 33 de mano, saludamos a las radios amigas que toman este programa. En Bariloche, FM del Barrio, Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión y Radio Espica. En la región, Radio La Negra y FM Alas de Bolsón, Radio Fogón del Hoyo, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petumo Geleín de El Maitén, Radio Sudaca de Trelew y Radio La Arriera de Chosmalal. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. El libro Ni menores ni jóvenes, ni conflictivos ni locos, de construcción del adultocentrismo penal para una teoría específica penal adolescente, de Germán Martín Aymar, propone animarse a pensar un derecho penal propio y específico para adolescentes que cometen delitos y diferenciado del derecho penal de adultos. Dialogamos con el autor del libro acerca de la baja en la edad de punibilidad, la importancia de pensar en un derecho penal para adolescentes y no jóvenes, y sobre el concepto de conflicto con la ley. El libro se puede conseguir a través de Mercado Libre o en las librerías jurídicas del país. Bueno, en realidad casi te dirían, en algún sentido, medio biográfico, digamos, porque son varios artículos que he reunido a lo largo de, qué sé yo, de 10, 12 años de actividad como fiscal para delitos juveniles acá en Neuquén, y por lo cual hay varios hechos que ya fueron publicados, y aproveché un poco la pandemia y un tiempo anterior como para desarrollarlo mejor, actualizarlos, revisitarlos, y por otro lado generar, digamos, otros artículos nuevos, y bueno, darle todo eso un formato de libro coherente, digamos, ¿no? Pero en realidad son como varios artículos que se fueron haciendo en varios años. Creo que es un libro accesible, de lectura muy accesible. Puede llegar a tener algunas complejidades técnicas en algunos artículos, que estoy dialogando con algunas corrientes, o alguien con formación, digamos, penal o criminológica lo puede leer diferente, pero en general me parece que es un texto teórico, conceptual, pero sinceramente muy accesible, ¿eh? Tomando un poco las herramientas de los feminismos de los 60, de los 70, digamos, que fueron los que descubrieron de alguna forma y denunciaron, digamos, una construcción androcéntrica del derecho penal, digamos, esto, lo que dijeron es concretamente este derecho penal está construido por los varones y por varones, tomando esas herramientas, digamos, teóricas y herramientas de análisis. Lo que yo hago, digo, no solo es varón, sino que es un varón adulto, digamos, ¿no? Denunciar eso y tratar de construir eso, y a partir de construir una mirada propia, mirar todo el derecho penal. El derecho penal es un derecho penal de adultos, ¿sí? Entonces, la idea es, para nuestra especialidad, que trabajamos con adolescentes que cometen delitos, digamos, es no replicar ese derecho penal de adultos para chicos, digamos, ¿no? Tratar de encontrar cuál es nuestra especialidad, nuestra especificidad sería. Germán, con respecto a esto de lo penal juvenil, ¿qué es lo que se tiene asumido respecto a lo juvenil? Bueno, viste que el título es Ni menores ni jóvenes. Yo discuto mucho, interpelo mucho y problematizo mucho la idea de jóvenes. A mí no me gusta, digamos, y me parece que no es adecuado y que es muy tóxico para lo que hacemos hablar de jóvenes. Jóvenes es una categoría etaria que no tiene precisión biológica ni política, ni jurídica, digamos, la juventud puede durar, no sé, lo que empezar y durar, bueno, en principio lo que tiende a hacer es adultizar a los adolescentes, digamos, ¿no?, tratándolos como jóvenes. Y además es una categoría, digamos, más deseada, la juventud, más cool, digamos, casi es un piropo la juventud, ¿no? Y la adolescencia creo que nos representa un poco mejor el grupo etario que queremos trabajar, ¿no? Que son personas menores de 18 años, entonces, no sé, es como un término que no tiene precisión, digamos, pero además es bastante tóxico con lo que hacemos. tóxico, por ejemplo, en lo mediático, cuando se habla de jóvenes muchas veces son personas adultas y la sensación que queda es que son adolescentes. Bueno, tiene como mucha vaguedad, digamos, pero además afecta a lo que hacemos. Entonces nosotros preferimos hablar de derecho penal adolescente, justicia penal adolescente o para adolescentes, y siempre reivindicar la palabra adolescente en términos de esa ambivalencia adolescente, en términos de esa conflictividad de ese adolescente, digamos, que inicia con esa pubertad biológica, digamos, con ese empieza a desconocer su propio cuerpo, digamos, y me da la sensación que la adolescencia como una etapa también de transgresiones, ¿no? Entrecha la transgresión penal, por lo cual tampoco hay que excepcionalizar esto, sino que hasta puede ser habitual, normal, y lo patológico puede ser lo otro, una adolescencia sin conflictos, sin transgresiones. Y por otro lado, me parece que adolescente, obviamente tampoco es un piropo que te digan adolescente, digamos, ¿no? Te están diciendo otras cosas, pero además me parece que nos permite ser más empáticos a nosotros, ¿no? Es decir, en términos de que nos queda a nosotros un recuerdo de lo que fue la adolescencia, ¿no? Transitar la adolescencia, y que no fue fácil para muchos. Se toca, o en el libro, este debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, y bueno, si estamos hablando de adolescentes, hablamos de menores de edad. Sí, lo toco, digamos, de alguna forma indirectamente cuando digo ni locos, ¿no? Porque eso, ni locos, tiene que ver con eso, con una idea del derecho penal de adulto de emparentar la niñez y la adolescencia con las cuestiones de salud mental, ¿no? Cuando hablan de chicos inimputables, ¿no? Cuando confunden, cuando emparentan, cuando maridan, digamos, estas cuestiones, y aparecen los chicos como locos, no en sentido peyorativo locos, sino en sentido así más coloquial de la palabra, para que se entienda. Y lo que digo en el libro, digamos, no, que son personas en desarrollo, obviamente, pero completas en el momento en el que estén, digamos, tan completas, no es que son incapaces o inmaduros o inconscientes, digamos, con discernimiento, son personas razonables, racionales y razonables, digamos. Entonces, vincularlo a la inimputabilidad me parece también tóxico, me parece innecesario, me parece, aun cuando sirva para protegerlos del derecho penal, ¿no? Porque digan inimputable, no pueden intervenir en el derecho penal, digamos, pero tiene un costo de patologización tan fuerte que me parece que es innecesario, ¿no? ¿Y usted cree que también esto, ¿no?, de volver a debatir sobre la baja o que se proponga en la sociedad o en la política, es adultocentrismo o no? Claro, sí. Yo, a ver, en términos generales, como política criminal, la baja de punibilidad, digamos, no da resultados, frustra, incorpora más violencia. En las condiciones además orgánicas de Argentina, sinceramente es un anuncio a una violación masiva de derechos humanos de las personas adolescentes, digamos, directamente, porque no están las condiciones orgánicas institucionales para una baja de punibilidad. Pero con la gente, digamos, que yo ahora he visto entre ayer y hoy, digamos, que aprovechan una tragedia, digamos, como puede ser una muerte, que realmente nos tiene que sinceramente a mí me duele y nos tiene que doler a todos, aún con la divergencia que tengo en la visibilidad de algunas muertes y otras no, digamos, ¿no? Yo creo que también en el libro critico mucho el portoñocentrismo, ¿no? Es decir, o el bonavecentrismo, porque también heredamos cuestiones de seguridad de ellos, que realmente muchas veces en nuestras comunidades no las tenemos. Tenemos que estar todos discutiendo un homicidio de Buenos Aires cuando muchas veces pasan cosas acá también graves que quedan invisibilizadas, ¿no? Yo, respecto a esa gente, que hay autores que me llaman emprendedores morales, no sé, a mí me genera mucha bronca, mucha rabia, porque aprovecharse así del dolor ajeno, de una tragedia como esa, que en vez de generar empatía con esas víctimas, en vez de generar, digamos, un acompañamiento, algo, lo que sea, genera, digamos, la oportunidad para ganar unos votitos, para ganar una trascendencia pública, y qué sé yo, la verdad que me parece siniestro, ¿viste?, ¿no?, perverso. Sí, y ahí, bueno, también podríamos hablar mucho de la utilización mediática, ¿no?, de estos debates, entre comillas, que no podrían darse jamás en un medio de comunicación comercial, donde se aprovecha, como usted dice, para seguramente para vender, ¿no?, este producto. Sí, para generar indignación, bronca, ¿no? No alcanzo a entender qué van a hacer con la bronca y la indignación que están generando, ¿no? En vez de generar, digamos, comprensión, reflexión, empatía, una persona que acaba de salir de la cárcel y lo que están proponiendo es cárcel, y decir, pero entonces, estamos, no sé, es raro, digamos, por lo menos raro, ¿no? Germán, ¿y por qué en su libro, ya que hablamos de ni menores, ni jóvenes, ni locos, también dice ni conflictivos? Porque hay en la disciplina nuestra hay como un eufemismo que se usa, que se llama menores en conflicto con la ley, dicen. Y a mí me parece que también que es un eufemismo, digamos, que no es mala leche, sino que en general tienen como ese prurito de no decir delito, ese prurito de no decir delincuente, qué sé yo. Pasa por ahí, han como ideado esta fórmula media rara de conflicto con la ley, y en general la ley no está en conflicto, primero con la ley penal, porque es delito penal, o sea, no con la ley, como si fuera la ley, no sé, todas las leyes, digamos, muy loco eso, y en general los chicos no están en conflicto con la ley, lo que lo harán, infraccionan o no ley, digamos, pero no están en conflicto, no. ¿Qué sería conflicto, viste? ¿Y qué serían los conflictivos también, no? Es una categoría, además, es muy expansiva, porque si vamos a incorporar al derecho penal los chicos conflictivos, no sé, primero que tenemos muchos problemas con la definición. Segundo, el primer problema que tiene es que ver los conflictivos como algo negativo, y nosotros hacemos una caracterización de la adolescencia, el conflicto en la adolescencia como algo normal, posible, digamos, totalmente de fuera de lo excepcional y lo patológico. Entonces, y además como lo conflictivo como antesala de lo penal, ¿no? O sea, ahora, el bullying, que es una cuestión conflictiva, si se quiere, puede ser en cualquier momento un delito penal, ¿no? Porque ya es conflicto. Entonces, eso, fundamentalmente eso, sí, digamos, una fórmula con cierto ternurismo, digamos, no es que es... No es la de menor, digamos, por ahí puede ser un poco más jodida, pero con cierto ternurismo ahí, un eufemismo de transición que a mí me parece que también es tóxico, que también es peligroso, digamos, para nuestra materia, ¿no? Nosotros hablamos de niños y adolescentes que cometen o que están acusados de cometer delitos, y listo. No hay que usar, digamos, fórmula o eufemismo para esquivarle el bulto, digamos, ¿no? El delito adolescente existe en la dimensión que existe, hay que tomar en serio lo que hacen los chicos, digamos, no sé, victimizan a la persona, digamos, todo lo que sabemos que existe, digamos, las dimensiones que existen también, tampoco hay que exagerarlo, hay que gestionarlo públicamente, lo que no hace Río Negro, digamos, pero decir que es delito y que son adolescentes, digamos, ¿no? Que cometen delito, no hablar ahí de infracciones, ¿no? Infracciones también son las de tránsito, no, delitos del Código Penal, ¿no? Roban, también cometen homicidios, cometen abusos sexuales, bueno, delitos. Voces al margen. Se despierta la ciudad, sale 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Distintas asociaciones y cooperativas apícolas trabajan con el objetivo de construir y fortalecer el desarrollo de una apicultura de base campesina y cooperativa. En ese sentido, recientemente se reunieron en Aluminé, provincia de Neuquén, tres organizaciones apícolas que integran la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, Regional Patagonia. Nuestra compañera Violeta Moraga dialogó con Mariana Chávez, integrante de la Asociación Apícola de la Comarca, quien nos cuenta sobre el proyecto que están llevando adelante. Podés encontrar más información sobre el tema en almargen.org.ar. Hola, mi nombre es Mariana Chávez, pertenezco a la Asociación Apícola de la Comarca. Como asociación estamos integrados dentro de la UTT Regional Patagonia y desde inicios de este año compartimos trabajo con la Asociación Apícola de Aluminé en Neuquén y la Cooperativa de San Martín de los Andes en Neuquén. Nosotros con las asociaciones y las cooperativas de Neuquén veníamos desde hace tiempo integrándonos en el trabajo a partir de habernos encontrado en charlas, en talleres, en capacitaciones y siempre presentábamos problemáticas afines. Y es al inicio de este año, con el incendio que se dio acá en la comarca, en marzo, tuvimos una posibilidad de encontrarnos con compañeros y compañeras de Neuquén para ver cómo podíamos dar respuesta a lo que estaba pasando en la zona. Como partes, digamos, integrantes de la UTT Regional Patagonia, las asociaciones y las cooperativas que nos conformamos dentro de este proyecto y de esta organización, entendemos que la producción apícola tiene como primera instancia la polinización de los montes frutales, de las huertas y de los espacios de, digamos, de bosques y áreas nativas. Y consideramos que el valor agregado en nuestra actividad sería la miel. Por eso pensar entornos, digamos, diversos, digamos, para poder acercar a nuevas personas que estén interesadas en la actividad, hace que pensemos en la actividad como una actividad cooperativa, ¿no? Como una actividad que se puede desarrollar en grupos y poder desarrollar de esos productos que se dan en la zona a partir de la producción primaria un fortalecimiento no solo de las economías familiares y ligadas, digamos, a la región, sino también poder poner al alcance de otras personas, vecinos, vecinas y comunidades cercanas, alimentos derivados de la colmena tan importantes hoy bajo la mirada de lo que entendemos por soberanía y justicia alimentaria. Entonces, la idea es poder acercarnos con las colmenas, montar apiarios asociativos y cooperativos, en esos apiarios poder mostrar en qué consiste el desarrollo de la actividad, favoreciendo al entorno natural en el que se dan y favoreciendo un desarrollo en las economías familiares. Tuvimos la posibilidad de diseñar este proyecto y de poder presentar otro para alcanzar el financiamiento para poder desarrollarlo, y eso nos pone a trabajar en equipo, que es la idea también, ¿no? O sea, como decía antes, y bueno, y poder utilizar, por ejemplo, recursos maderables de limpiezas de algunas zonas para poder hacer el material apícola con recursos que se dan en la zona y no tener que traer todo de otras regiones, que hace que el costo del material inerte sea mayor por el traslado, por los fletes. Y así, de esta manera, poder tratar de fortalecer el circuito, ¿no? De que con lo que hay en la zona se pueda desarrollar la actividad, y a eso sumar, digamos, jóvenes, mujeres, pobladores, pobladoras que quieran conocer la actividad. y trabajando en forma cooperativa, el costo para iniciarse en la actividad estaría abrazado, digamos, por el desarrollo de quienes venimos en la actividad con un poco más de antigüedad o de experiencia, y así poder fortalecer ese acercamiento también. Entonces, lo que hacemos es, ver en qué lugares se pueden dar talleres de iniciación apícola, en qué lugares se pueden dar talleres de carpintería apícola y en qué lugares se programa, digamos, el desarrollo de talleres para mostrar lo que sería la industria de los productos apícolas que dejaría al alcance alimentos sanos y saludables derivados de la colmena para las familias que producen y para poder comercializar en la región con las personas que lleguen, y en el caso de que la producción lo permita, poder poner a disposición tal vez de otras regiones un producto hecho acá en Patagonia. Lo que entendemos es que tenemos que concebir a la producción primero para acercar alimentos al mercado interno, digamos, al mercado regional, y poder colaborar en esta crisis alimentaria que se está sufriendo, digamos, en el marco de una economía que tiene más que ver con cuidados y los respetos y el equilibrio con la naturaleza. Si bien hay apicultura que se hace en escala y de manera más extensiva en esta zona, lo que se busca básicamente es cambiar ese paradigma, ¿no? Voces al margen. No diré cosas que ofendan a los chicos de mi barrio. Tocaré solo la guitarra, pues el bajo es para hombres, pues el bajo es hijo del patriarcado. Seré una buena feminista. No insultaré, pues los insultos no son propios de una dama. Moderaré el lenguaje con que hago reclamos, pues si algo nos molesta, a lo sumo suspiramos. No gritaré, pues las que gritan son las locas de la marcha. Nada que tenga que ver con el color verde. Esas brujas asesinas, yo no sé cómo no las matan, mira. Seré una buena feminista y te diré que para construir amor y paz tendrá que haber igualdad de oportunidad. Que ni siquiera ve. Ser una buena feminista no es caerte bien, más bien es enseñarte a respetar. Treinta y tres de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. El voto femenino es un logro que se materializó tras años de lucha de distintos sectores y que luego de la sanción en 1947 de la Ley 13.010, impulsada por Eva Perón, se pudo concretar gracias al despliegue territorial sin precedentes que implicó, por ejemplo, la campaña de enrolamiento y empadronamiento que se llevó a cabo para inscribir a las mujeres a lo ancho y a lo largo del país. Fue así como el 11 de noviembre de 1951, las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto y a ser elegidas representantes. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación llevó adelante la acción federal Un Voto por la Paridad, en la que en distintas plazas del país se realizaron encuentros para conmemorar los 70 años de este hito histórico. Escuchamos algunos testimonios recogidos por nuestra compañera Luciana Avilés en la actividad realizada aquí en Bariloche, en la plaza de Onelli y Sobral. Mira, un poco surge de la propuesta de la Secretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio, con la intención de conmemorar los 70 años del primer ejercicio de voto de las mujeres, pero la idea de sacarla a la calle, a la jornada, y de ponerla en discusión, tiene que ver con no solamente saber de dónde venimos, que nada nos fue fácil, que nada fue gratuito y que tenemos una historia y muchas mujeres y un movimiento enorme detrás, sino también para poder seguir reforzando que necesitamos fortalecer nuestra democracia y poniéndola en contexto, pudiendo pensar también en un voto diverso y poder pensar también que a la hora de hablar de democracia hablamos de participación y al hablar de participación hablamos también de todo lo que nos queda, ¿no? Para seguir adelante y todos los derechos que nos quedan por conquistar. Inclusive si hablamos del voto y de la paridad, tenemos el voto, pero la paridad aún no la conseguimos. Seguimos todavía como reforzando y que es una lucha que se tiene que seguir dando en la calle, en las instituciones y también muchísimo en los partidos para que esa paridad se pueda concretar también en términos representativos. ¿Y cómo se pensó la jornada, digo, en cuanto a actividades? ¿Cómo la fueron pensando, la fueron diagramando acá? Mira, acá particularmente en Bariloche lo que surgió fue, bueno, en principio se planteó cómo podía llevarse adelante en cada una de las provincias. Acá en Bariloche me pareció que era muy interesante poder hacerla, no en la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes, que si bien queremos mucho ese espacio y es de grandes luchas, sí nos parecía que era importante poder movernos y poder traer también esta jornada y poder generar discusiones también en otras zonas de Bariloche. Y en esta plaza que está al lado de la Escuela de Arte La Llave, donde también se juntan muchas feriantes, mujeres que también luchan todos los días por un reconocimiento en su trabajo, en sus tareas, que sufren violencias y demás, y que, nada, seguir poder pensar con ellas también nuestra agenda, ¿no? Poder también que esa participación sea más activa y ponerla en discusión era clave también pudiendo mover la jornada del lugar. Bueno, 70 años, hace 70 años no teníamos la chance de votar, hoy 70 años después estamos acá reivindicando el voto femenino, ¿no? Se me ocurre pensar en las compañeras que han estado detrás de esta enorme lucha y que están todavía dando todas las luchas, ¿no? Sí, si bien pasaron 70 años, nos sigue costando. Le costó la vida a muchas compañeras, le costó su carrera, sus vidas personales también, digo, porque cuando empezás buscando esa paridad de escalones más abajo en términos de las posibilidades que se daban en aquellos tiempos, implicaban mujeres que incluso esto, eran revolucionarias en su época por todo lo que hacían. Y pensar en esos 70 años también es pensar en analizar en dónde estamos hoy, pensando también en todas las leyes que tenemos al día de hoy que necesitan seguir implementándose con mucha fuerza y seguir pensando qué es lo que nos queda también, qué es lo que necesitamos seguir trabajando. Y ahí siempre me parece importante plantear que nosotras como ministerio nacemos del movimiento y tenemos una tarea enorme. Y también el compromiso es enorme porque todas las que trabajamos en el ministerio también somos militantes, somos feministas y la intención es justamente poder seguir replicando y seguir aportando al movimiento desde todas las frentes de lucha, ¿no? Desde uh-huh. las calles, los movimientos, los partidos, las instituciones. Así que esa es un poco también la intencionalidad de ponerle ese número, 70 años, ¿no? Y que venimos de muchos movimientos y de muchos partidos que confluyeron en movimientos, en esa unidad también, en las cosas que queremos y necesitamos todas y todes, ¿no? Recibimos la invitación, nos invitaron personalmente y también a la organización de la que participo, y es como para conmemorar, para que no pase de largo esta fecha que un montón de veces capaz que no se tuvo en cuenta y a las mujeres no significa, y en general a la población en general no significa una banda, porque quiere decir que ahí es donde se universalizó más el voto y no con la ley Sáenz Peña. Y bueno, me pareció que estuvo bueno generar alguna actividad y no dejarla pasar. Son 70 años, ¿no? Hace 70 años no votábamos, hoy estamos en otro lugar diferente, aunque todavía falta mucho camino, ¿no?, por recorrer. Sí, porque ahora votamos más o menos parejes, digamos, pero no ocupamos cargos de manera pareja. Me parece que esa es la mayor diferencia y desigualdad que se sigue expresando todavía, ¿no? En ninguno de los rangos de los cargos no votamos a la misma cantidad de candidatas que candidatos varones, y bueno, eso, seguiremos peleando por eso. Bueno, mi nombre es Soledad Anselmi, yo soy, digamos, comunicadora social, periodista, y he venido acá, me he acercado a esto como para encontrarme con otras mujeres y celebrar que hace 70 años tenemos el derecho de elegir nuestro destino del país, que aunque parezca así ahora tan natural de que uno va a votar, hace 70 años no se podía y nuestro país no fue el último, así que hay otros países que todavía no tienen ese derecho, así que hay que celebrarlo. Hace 70 años nada más no teníamos esa posibilidad de votar, ¿no? ¿Cuánto pasó también de avance en estos 70 años? Sí, yo pienso en mi abuela, por ejemplo. Tenían 30 años más o menos cuando esto fue historia, y es mi abuela con la cual yo viví y la vi. Tal vez no fueron tan militantes como ahora, la política era otra cosa, pasaron también muchas cosas para callar voces, ¿no? Y para tratar de protegernos y de no meternos, porque fue toda una época, o sea, los 70 y los 90 fueron terribles. Pero bueno, acá estamos con ganas. Actualmente yo creo que esto hay que valorarlo, creo que se está perdiendo esta idea de que el voto puede cambiar una realidad. Y hay que ser consciente cuando uno vota, no llevarse ni los TikTok, ni los memes, ni los lemas, ni los Twitter, sino empezar a ver qué modelo de país queremos y, bueno, cuando estemos en el cuarto oscuro, tener claro eso. Uh-huh. Y la importancia del voto, ¿no? Esto de que hay mucha gente que por ahí, ante las elecciones del próximo domingo, tal vez no quieren ir a votar, ¿no? Y a lo que nos costó a nosotras también tener este derecho. Me ponía a pensar en eso también, ¿no? Sí, mucha gente cercana que se cree el discurso de que los políticos no sirven, la política está totalmente mal. Obviamente que hay gente corrupta y de corrupción dentro del sistema, pero es el sistema que tenemos ahora, y si nos metemos, yo creo que vamos a poder cambiar. Si no, viene otro y lo ocupa desde nuestro lugar. ¿Cuál es tu derecho? Bueno, ir a votar, anda a votar. Y además que te interiorices a quién vas a votar, qué vas a votar, y elijas. Sobre todo, elijas. Mi nombre es Araceli, vine a acompañar esta actividad que me pareció súper importante y enriquecedora, porque vamos a poder dar un voto de esperanza por los 70 años del voto femenino. Qué bueno que tenemos como figura central a Evita y a todas las mujeres que han impulsado este derecho que hoy podemos disfrutar, y además tenemos que cuidar muchísimo ante tanta avanzada de la derecha que quiere que las mujeres tengamos menos derechos, y bueno, estamos acá acompañando. ¿Y qué te parece que se hagan estas movidas acá en Bariloche? Esto se va a replicar en todo el país, ¿no? Y que Bariloche también se haya sumado a esta movida, ¿qué te parece? Es súper importante, sobre todo porque en las últimas elecciones primarias hemos visto que mucha gente no fue a votar. Es muy importante que cuidemos nuestras elecciones, nuestra democracia. Entonces está buenísimo que se incentive al voto popular, el voto en todos los espacios, y bueno, hoy particularmente al voto de las mujeres. Pensar que hace 70 años no teníamos la posibilidad, ¿no?, de votar, hoy estar acá reivindicándolo, digo, bueno, esto da cuenta del enorme laburo que se hace en territorio, de las compañeras que han estado ahí sosteniendo, de todas estas luchas, ¿no?, todas estas batallas que, bueno, que se van conquistando día a día también. Totalmente, y por todo lo que falta, ¿no? O sea, estar acá es poder defender nuestro derecho y también seguir luchando por todas las compañeras que aún no tienen todos los derechos que quisiéramos, que les corresponden, así que bueno, acá estamos acá para fortalecer ser nuestra organización. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1.000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. Revistasculturales.org. Si alguna vez el volver a casa o el retomar una vieja aventura frenan tu magia, enganchate con 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Y en este tramo de 33 de mano, te proponemos un alto en las noticias y dedicarnos plenamente al disfrute. En estos días se cumplen 50 años del lanzamiento del cuarto disco de Led Zeppelin, el que habita en nuestros recuerdos como Zeppelin 4. Atenti, el que avisa no traiciona, solo vamos a picar el disco. Te invitamos a que luego de esto lo busques y disfrutes completo. Encendemos el equipo de audio, levantamos el brazo de la bandeja, ponemos el lado A y larga el track número 1, Perro Negro. Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Tema 2, Rock and Roll. Tema 3, la batalla de Evermore. Time will tell us all. From your blind hole. y el tema que cierra este lado. ¿Hará falta presentarlo? There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts continuamos con nuestro homenaje a 50 años del lanzamiento de Led Zeppelin 4. ¿Y por qué decimos que a este long play lo conocemos con este nombre? Ya desde su portada, este trabajo lanzado oficialmente el 8 de noviembre del 71 está poblado de misterios y libres interpretaciones. Eran tiempos en que el diseño gráfico que acompañaba a los discos era un motivo más para adquirir la obra y que hacía que, como escucha, pasaras tanto tiempo con el long play en el tocadiscos como disfrutando del arte de tapa y del interior. Ubiquémonos en los 70 y en la manera en que podías acceder a un disco. Si vivías en un centro urbano más o menos importante y tenías el dinero suficiente, ibas a las disquerías a comprar la obra en formato físico. Si no, solo te quedaba el imaginar el sonido mientras leías la reseña en alguna revista o esperar el corte de difusión elegido por la compañía en algún programa de radio. Estas eran las únicas posibilidades de conocer lo nuevo de una banda. Eran tiempos en que las estrellas de rock se alejaban de los estudios y preferían recluirse en castillos o lugares rurales para experimentar con todo, incluso con nuevos sonidos. Antes de pasar al lado B, te contamos algunas particularidades del arte del otrora denominado como larga duración. Volvamos ahora a la tapa de Zeppelin 4. En ningún lado figura el nombre de la banda, y desde un cuadrito humilde, colgado levemente hacia la derecha de un empapelado vetusto, un anciano apoyado en un bastón que carga sobre su espalda un rollo de ramas secas, interpela con su mirada nuestras ganas de arrancar con la escucha. En su interior, la figura del ermitaño del tarot ilumina con su farola los cuatro símbolos más famosos de la historia del rock, esos que reemplazan los nombres de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Ubícate a una distancia prudencial en el centro de tus dos parlantes o ponete buenos auriculares. Culminamos este homenaje con un breve repaso por el lado B de esta joya de los 70. Tema 1B, el salto a la montaña brumosa. Tema 2, cuatro palos. Tema 3, yendo a California. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. made up my mind to make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. El tema que cierra este Led Zeppelin 4, cuando el dique se rompa. En 33 de mano apostamos a que te tengas que ir y sin embargo, inventes excusas para no despegarte de la radio. Bueno, llegó el taxi, Fabi, parece ser que ya nos vamos. Agradecemos a quienes estuvieron del otro lado haciéndonos compañía, a todas las personas que integran la comunidad al margen, socios y socias de este equipo de comunicación. Mariela, nos vamos, que nos están esperando ya con el taxi afuera, como cada semana. Volvemos, si nos escuchás en vivo, el viernes que viene, pasada las 6 de la tarde, con otro 33 de mano, al aire de FM Los Coihues o de Radio Nacional Bariloche. Saludo a Julia, me pongo la campera y la espero afuera. Mariela, ¿qué le parece? Hasta la próxima semana.